Cracking a tarde sí que no es poco. Está con nosotros. Miguel, nuestro ánimo, el inigualable Sebastián Dalí. Hola Sebastián, bien, tú sos el mejor. ¿Qué tal ese cumpleaños? ¿Qué tal ese cumpleaños de 15? Muy bien. El 14, la verdad que... 14 de la barra de Chicago y el... Bueno, no quiero chistes con respecto a la edad, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Te hace mal? En realidad te cuento, yo organicé un cumple bastante multitudinario, convoqué a mis compañeros de primaria, de secundaria, universitarios, los amigos de la galería donde trabajo, y era para las 9 de la noche, ¿no? El lunes. A las 9 y cuarto empiezo a recibir mensajito de texto, llamado, che, no puedo, se me complica. Justo encima mi mujer se había quedado, dice, mira, me quedo tengo una fiesta de reencuentro también de compañeros de por Facebook. Sí. Dice, igual va tanta gente, dice, nada, me ves todos los días, así que no estaba y nada, no iba viniendo nadie. Y yo me había puesto un traje, encima dije, uy, ¿cómo se van a reír los chicos cuando lleguen y me vean en traje? Y no, y se hicieron las 10, 10 y cuarto, 10 y media. ¿Te quedaste solo con el bonete? Sí, sí. No. Uy, me quedé, qué feo eso, con la torta. Me quedé solo, ¿sabes qué? Encima tenía una amiga, me dijo, yo no te preocupes por la torta, yo te llevo. Y no, así que agarré, me quedaban cinco chocolinas en un frasquito. Oh, hiciste una mini chocotorta. Sí, no me quedaba dulce de leche. Oh, tenía un poco de... ¡Qué vida de mierda! Tenía un queso crema light, marcadía. ¡Qué rico que es eso! Lo unté, le puse una velita. Sabes que tenía los fósforos húmedos, no podía prender el... Una velita usada hace un par de cumpleaños. Sí, y... después terminé, se me ocurrió una idea muy linda. ¿Qué? Poner un fondo de pantalla con una torta encendida, porque no podía prender la torta. Qué lindo. Así que sí, y nada, bueno, igual la pasé bien. Después recorté, no me quería poner mal, así que recorté de mis revistas. Tengo un montón de revistas, Toco y Canto, Cantarrock, sí, La Pelo. Y recorté los pósters de rockeros y me los fui pegando un poco en la pared, como diciendo, ¡uy, mirá, mirá! Claro, y estaban ahí Jimi Hendrix, sí. Estaban Janis. Tenía una de Janis Joplin muerta. Decía, mirá, se me murió la Janis. Claro, pues sí. Estos todos los muertos fueron tu cumple, qué lindo. Y... como chico de sexto sentido estabas, ¿no? Estaba como chico de sexto sentido. Y bueno, después se largó a llover un poquito, pero dije, qué lindo, llueve en mi cumpleaños. Igual me había comprado también para uno de estos compilados en el tren, un compilado de estos que pasan todos los temas del verano. Reggaetón. Claro, entonces dije, bueno, para divertirme, Yankee. Dije, bueno, basta, Seba, dale, no te pongas mal, loco. Y dije, bueno, me voy a poner este compa. La desperté, tenía la nena, estaba dormida hacía rato. Sí. Dije, a bailar con papá. Así que, medio llorando, se despertó. Y cuando puse el CD, no sé si hubo un error, algún lío, porque el tipo se confundió, me lo vendió equivocado. Y el CD tenía la siguiente canción, repetida 10 veces. Llueve. Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño. Feliz cumpleaños, Seri. Feliz cumpleaños a ti. Y soplé la pantalla de la computadora. Soplé, sí. Escuchar esta canción, qué linda. Sí, sí, la verdad que fue un cumpleaños inolvidable. Después empecé a sentir pena de mí mismo, pero la pena dio paso a la furia, ¿viste? Que yo creo que detrás de todo odio hay tristeza, ¿no? Mm. Siempre que veo a alguien muy furioso, alguien que me está torturando, alguien que me está golpeando, le digo, ¿por qué estás triste? Esa es mi pregunta. Que mientras golpea tu cara contra el mosaico. Que logra irritarlo, dice, me está sobrando, pendejo de mí. O sea, es el sabiondito, ¿viste? Porque con alisar no hay nada peor, claro. ¡Pum! Porque si te están pegando, no tenés que decirle, no, yo te entiendo. Es peor, es como para ligarle y que te quiebren 10 costillas más. Así que en ese momento me puse furioso y me dio ganas de volver a de asesinar gente, de asesinar toda esa gente que falsamente dice que me quiere, ¿no? Y no para tu cumpleaños. Tal vez ese sea el origen, ¿no?, de muchos asesinos. Cumpleaños solitarios, escuchando a Joan Manuel Serrat con Llueve detrás de los cristales, llueve. Sí. Y soplando tortas que no existen más que en una pantalla de computador. No lo haga, me lo hace quedar aún más patético de lo que es. Pero dije, yo había sido, en una época yo fui yo hice un par de crímenes, pero no quise volver a recaer en eso y dije, voy a sublimarlo, porque eso lo estoy tratando en terapia. Voy a sublimarlo a través del arte del ranking, ¿verdad? Así que dije, no voy a matar. Esto es arte, obviamente. Así que yo fui el primer y único asesino serial que mató a una sola persona. Consta de ese ranking. Sí, y estuve un tiempo encerrado junto a Charles Manson en San Quintín. Ajá. Y ahí conocí un montón de historias, son las historias que desarrollaré de acá en el tiempo que me reste en este primer y único ranking de asesinos aquí en la 90.5. Son Los Pardos, una banda de psychobilly. Los Pardos. Los Pardos. Palabra utilizada hace ya varias décadas, ¿no? Qué pardo que sos. Qué pardita. Pero antes no era el guapo, el Pardo Flores. Sí, es cierto. Pero bueno, fue mutando. Obvio que el lenguaje es un organismo vivo. Uh-huh. Es cierto. El lenguaje es un virus. También cantaba Laurie Anderson. Bueno, esto es psychobilly, que es una mezcla entre punk y rockabilly. Averigüé otra vez, porque no sabía definir yo bien psychobilly, como no sé definir la mayoría de las palabras que utilizo. Viste que a veces una palabra va, qué sé yo, uno manda la palabra y decís, queda, ¿no? Mm. Bueno, seguimos, vamos a escuchar una cancioncita más para levantar, para salir un poco del clima triste con el que empecé. Es una canción que se llama Psicótico y la cantan Los Sónicos. Ahora estoy entero, ahora estoy completo, ahora volví a ser un poco el que era. Gracias por soportar un poco este comienzo, viste que es al revés, viste que uno empieza arriba y va bajando. No, bueno, yo hago al revés, no empiezo como que diciendo, esto va a ser imbancable, va diciendo la gente, y los que me dieron una oportunidad de seguir un minuto más, van a ver que es imbancable, pero imbancable por estar muy arriba. Porque es imbancable estando muy depre, o imbancable con una sobreexcitación que también esconde la angustia, ¿viste? Esa gente que está como... ¡Bajá! ¡Bajá! Estoy bien, ¿no? Sí, se te ve bárbaro. Con los ojos redondos y... Sí. Bueno, una de las primeras personas que me inspiró para seguir la carrera de asesino serial fue el inglés John Morty Brown, más conocido como Johnny. Un empleado bancario amable y cordial. Recuerdo que en la primavera de 1987 encontraron en la casa de Johnny 47 cadáveres descuartizados. O sea, es que yo en esa época trabajaba en la brigada de homicidios allá en Inglaterra, ¿no? Ah. Y estuve ahí en el cubriendo el caso de Johnny, y me acuerdo que estábamos todos ahí, nos cagamos la risa porque había pedazos de cuerpos descuartizados por toda la casa, ¿no? Y entonces teníamos que ir armándolos, y entonces le poníamos poner el torso de una mina y la cabeza de un tipo con barba. ¡Qué divertido! O un brazo más corto y un brazo más largo. Era muy divertido aquella época con la brigada de homicidios. Pero bueno, sabes que al final sobró, porque los armamos todos los cuerpos descuartizados, al final más o menos, víscera más, víscera menos, sí. Quedaron todos bien. Sobró un cacho de glúteo. Uy, que no pudimos, no, de nadie, de ninguno de los 47 cadáveres. Mira vos, qué loco. Lo llevé un tiempo de llaverito. Oh, pero un glúteo chiquito, ¿entonces? ¿O no? ¿Usted lo usó? No, no, era en un frasco. Vací un frasco de mayonesa, le puse salmuera, lo conservé en salmuera. Qué lindo un glúteo en salmuera. Sí, sí. A veces... Y lo llevo para alguna picada que comparte con amigos. A veces yo no suelo hacer esas cosas, pero... Viste, cuando estás... Una vez me acuerdo, yo estaba muy borracho en un cumpleaños donde no me estaba divirtiendo mucho. Y de pronto... ¿Y estabas abrazado a tu glúteo? No, de pronto dije, qué aburrido. Y me empecé a comer, ¿viste la cotorrita de la luz? No. ¿Qué? ¿Viste que los bichitos? No. Sí, estaba, sí. ¿Viste cuando decís, tengo que hacer alguna boludez porque estoy aburrido? Y empecé, ¿viste, a comer? Es de últimas proteínas. ¡Marley! ¡Marley! Al grito de yo quiero ser Marley. Qué asco. Sí, pero en ese momento, justamente, la borrachera a veces quita el asco, sí. ¿No? Y otras cosas. Sí. Sí. Y bueno, al final, la orquesta Mondragón... Uy, después bueno. Te comiste un bagre. Bueno, no quiero. La noche siguió un rato más. Okay. La orquesta Mondragón se encargó de contar la historia de este Johnny Brown en la siguiente canción. Bueno, aquí estamos con la Mondragón, también formando parte de este ranking. Si nos permite, grande Antí, hacemos una pausa y continuamos con su ranking. Ranking de asesino serial, hoy de un solo crimen. Nada mejor que un corte, ¿no? Exactamente. Una tajadura. ¿Por qué no? Un hachazo. Una rebanada. Una rebanada. Rebatodo, rebanada. Rebanada. Por momentos no sé si... golpear, no, pues si lo golpeo, hasta que tengo miedo que le guste. Estoy esperando mi camión en la terminal. Continuamos con el ranking del genial, del enorme, del inabarcable y cumpleañero Sebastián Dantí. Este parece un chihuahua. Entendí, parece un chihuahua, entendí. Por Dios. Este ranking, este ranking libera, sí, libera la pulsión reprimida, muy bien. Ay, bueno, la gente escucha el ranking y comienza a desnudarse, a menear sus gasas asquerosamente ante la impudicia del chofer del colectivo en el que viajan. La gente escucha mucho este programa en el colectivo. No, sí. Por internet. Lo que... por internet. Es muy lindo en un colectivo lleno de parado con la notebook. Sí. ¿El 70 que tiene wifi? ¿El 60? No, ¿qué va a tener? ¿Qué tiene? ¿En serio? ¿Tiene? Ahí se lo creen los giles. ¿En serio? Me voy al 60, no tengo... Sí, creo que chisito. No tengo... Coma tranquila. Dios bendiga a quien inventó el chisito. Sí. Es cierto, Dios lo bendiga. Y Dios hizo el chisito. Bueno, cuando estaba cursando la carrera de asesino serial, era en la UBA, la universidad... ¿En la Universidad de Buenos Aires? No, la Universidad de Bestias Asesinas. ¡Ah! Era. Bien. Por un momento me asusté. Las materias eran perversión 1 y 2, introducción a la masacre, historia de la tortura, que todavía la tengo previa, me llevé potro, me llevé y... el otro era el que... La mazmorra, ¿no? No, el de... ¿La picana la manejaba bien? La picana nunca le lograba dar el voltaje adecuado. Okay. ¿Viste? Como que, no sé. Después había otras materias, disección humana y psicología del moribundo, ¿no? Bueno, el mejor recuerdo que tengo de la escuela de asesinos seriales era la hora de la entrada, porque todos nos dábamos las manos, hacíamos una ronda y entonces... Nos sacábamos las manoplas y los guantes, y en vez de cantar el saludo a la bandera, entonábamos todos juntos y había voz bien fuerte la canción Chota Sucia del grupo mexicano Asesina. Dios Chota Sucia. ¿Qué quiere decir en México? ¿Chota Sucia? Está basado en el Chotacabra. ¡No, qué bueno! Sí, aquel pájaro, aquel ave mitológica que usaba mucho lo de Kraft en sus relatos. Ah. El Chotacabra. Chota Sucia. Cantábamos esto en todos los días a la entrada, a la mañana, 8 de la mañana. Está muy bien, ahora lo voy entendiendo. Y hacíamos un pogo, era lindo, porque entrar a la escuela, imagínate si todos los pibes entraran a la escuela y a la mañana hicieran un pogo. Claro, después cuanto más relajados estarían. Después son más fáciles de dominar. En cambio, si los haces formar fila, claro, y recitar, y mientras izás un pabellón nacional, es como que los pibes se ponen más tan con la adrenalina mal, ¿viste? Hay que hacerlo, mira, a Chewbacca. Esto a Chewbacca lo hacían formar fila, mira. Claro, mira lo domesticadito como estaba. Es un capítulo de castigar y vigilar, bueno, vigilar y castigar. Claro, vigilar y castigar. Esa la tengo también. Esa estaba en la biblioteca. En la biblioteca, no me digas. Sí, era muy linda la biblioteca de la universidad. Castigar de... y castigar se llamaba. Castigar y castigar, estaba. Todos libros de. Con muerte en el nombre, ¿viste? No sabían, porque el bibliotecario tampoco era un asesino. La muerte de un viajante. La muerte de un viajante. Muerte en el Nilo. Stephen King, sí, Agatha Christie, a full. Había novelitas de terror baratas de estas. Estaba la colección de la revista Esto. ¡Uy, qué bueno! Sí. Y había una de los años 80 que se llamaba Casos Policiales. Sí, claro. Con fotos así y titulares tipo, este me lo acuerdo, pero era textual. Pobrecita, su sobrino la asesinó con dos cuchillos y apareció una vieja decapitada. Y eran todas imágenes de cadáveres decapitados y de pronto le tapaba los pezones con dos tiritas, ¿viste? Como que, no, ojo. No, decapitados sí, pezones. Gracias a coger un muerto. Exactamente. También. Dios mío. Bueno, yo era un adolescente y el tratamiento de la violencia... había un libro en especial que era La Naranja Mecánica, ¿verdad? Me gustaba mucho cómo trataba el tema de la violencia. Y en homenaje al personaje creado por Anthony Burgess. ¿Burgess o Burgess? Burgess. Burgess. Bien, Burgess. Burgués. El burgués. El personaje al burgués de Anthony. Alex y sus drugos, vamos a escuchar un poco, vamos a bajar un poco este Death Grind. Esta canción es Death Grind. Vamos a escuchar un poco a Beethoven, que era la música favorita de Alex, a la hora de golpear y masacrar a sus víctimas, ¿verdad? Gracias, Ludwig. ¿Qué vendría a ser Ludovico en castellano? Uh-huh. Van, no sé qué quiere decir. Además de camioneta. El apellido. Además de la inflexión del verbo ir. Gran parte del apellido. Bueno, esta es la Sinfonía número 6 en Fa mayor, Opus 68, Pastoral Allegretto, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Leningrado, dirigida por Ferdinand Kanonovich. Mira qué bueno. ¿Viste cómo sé transcribir lo que dice en el compact? Muy bien. A una hoja. Bueno, ahí me costaría realmente matar con música clásica, porque me amansa, ¿no? La verdad que matar escuchando esto es... Bueno, usted sabe que se hizo una vez una prueba de laboratorio. Pusieron en un freezer agua a congelar con música clásica y en otro freezer agua a congelar con heavy metal. Sí. Se congelaba primero la de la música clásica. ¿De qué se ríe? Por eso tomo cerveza caliente, dime por eso. Estoy escuchando claro. Soy un boludo. Sí, como que los átomos, no sé qué pasa. Voy a decir que la próxima fiesta, bueno, che, ¿por qué está? ¿La cortaste un poco con Mozart? Porque se están derritiendo los hielos. Es que compré cerveza caliente, pero me cobran 20 centavos menos. Los chinos te cobran el frío. Sí, bueno, entonces voy a comprar caliente y voy a poner un poquito de música clásica. Yo lo más morboso que hice con música clásica es bailar vals con un cadáver. Mira. Sí, así este ritmo. Es complicado, ¿sí? De ahí saqué una musculatura bastante, ¿viste? Y porque era pesado, porque era el cadáver de un luchador de Caradagian. Pero lo pude manosear sin que dijera nada, lindo. Por primera vez en mi vida. Uno de los que hacía de la momia, el caballero rojo. Sí, sí, hasta que el olor de descomposición transformó el momento en muy ingrato. Bueno, así el tiempo es tirano. ¿Sabes que un chiste común entre nosotros los asesinos seriales es... Hola, ¿cómo estás? Aquí me ves, matando el tiempo, dice. Y nos reímos un rato largo. Otro muy gracioso es... ¿Dónde te gustaría vivir? En el Mato Grosso. Bueno, pasemos ahora a nuestra sección. La música de los asesinos seriales. ¿Quién abre esta sección? ¿Quién la abre en canal? ¿Quién la abre a cuchillazo limpio? Sí, señores, nuestro asesino favorito, el señor Charles Manson. La abre con una canción escrita e interpretada por él, cantada justamente en la prisión de San Quintín. La grabé, yo tenía un grabadorcito de esos. Un celoso. Tenía un celoso. Y la grabé, la canción se llama Mis sentimientos empiezan a crecer. Y la interpreta nuestro amigo Charles Manson. And my feelings begin to grow, and as my going begins to know, my knowing begins to surrender, and my surrendering says I go, and my thinking in my mind out, and I'm thinking from within. Thinking that in forever, and I'm beyond crime or sin. Pushing on the mountain, and my genie on the top, big pair. I'll get it on the high bar, and he bird ducks rover. Muchas gracias, Charles Manson, por traernos un poco de tu hermosa música. Tan linda como sus asesinatos, es su música, ¿no? Comenzamos este recorrido por los grandes asesinatos seriales de la historia con un par de malos hermanos gemelos, malos también, ¿no? Que eran igualitos. ¿Gemelos o mellizos? Yo me volví. Los gemelos son iguales, dos gotas de agua. Bueno, ¿sabes cómo hacían estos turros? Vos ponés que te agarraban, ¿no? Te ataban y te iban amputando todo el cuerpo, ¿o no? ¿Por qué? Te agarraban el dedo gordo, ¿no? Tú decías, nos llamamos Teco y Tico, ¿no? Vos tenés que adivinar quién es el que te va a cortar el dedo gordo. Vos decías Teco, y era Tico, afuera el dedo gordo. Dice, no, soy yo. Eran honestos igual, no era que te engañaban, no era que te decían, no, y siempre perdías y te cortaban. No, podías terminar con tres dedos, con dos. Entonces era como un descuartizamiento. ¡Qué buena gente! Un descuartizamiento donde entraba mucho el azar. Estos hermanos gemelos eran también folcloristas. Entonces, mientras uno te amputaba, el otro iba tocando alguna chacarera y decía, se va la primera, y ahí te iban, viste, tajeando, se va la segunda. Después sacaron, ya que eran bastante, la música que hacían era bastante careta igual, ¿no? Era adentro. Cuando gritaban adentro. Cuando gritaban adentro era difícil, porque cuando terminaban una estrofa decías, ahí viene adentro, viste, no. Que a la puta lo parió. Era un momento muy, muy feo. Estos hermanos perversos se hacían llamar, y se hacen llamar a uno, y me parece, los hermanos Matar. Y cantaban zambitas clásicas como la siguiente. Cuando llegue el domingo, hasta la villa bajando voy. Y se quedó mi rancho, como diciendo que solo estoy. Y se quedó mi rancho, como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo, estas zambitas siento cantar. Matar. Acá le dicen, algunas radios vas a escuchar que le dicen los hermanos Matar, porque no les quieren decir los hermanos Matar. Tienen un disco así, Chuhuaca, ¿qué? Chuhuaca, ¿querés comentarnos algo? ¿Qué te pareció la canción, Chuhuaca? Es igual. ¿Qué puedo tener para siempre de columnista dentro de mi columna, de comentarista? Buenísimo, una transmisión deportiva con Chuhuaca, buenísima. Ay, George Lucas, lo que se perdió, por Dios, cuánto más barato le hubiera salido Chuhuaca argentino, el Chuhuaca argento. O cuando se haga cuando se hace el doblaje de Chuhuaca, me lo podrían contratar para hacer el doblaje de Chuhuaca a la Argentina, ¿no? Ese Chuhuaca la radio. Claro, ese Chuhuaca argentino. Bueno. Los hermanos Matar en realidad tenían un disco donde cantaban canciones más morbosas tipo Chacarera del Cadáver o un Guayno, que estaba basado en los gritos de dolor de sus víctimas. Entonces decían ¡Guayno! ¡Guayno, no! Se llamaba el Guayno. Bueno, pasemos ahora a la masacre en la Universidad de Columbine, Colorado. Colorado como la sangre, ¿no? En Estados Unidos. Yo, cuando vi esa noticia de estos chicos que entraron a masacrar... Como la sangre diría Nequi Galotti, ¿no? Porque no se dice rojo. Claro, no, Colorado, Colorado lo fino, claro, Colorado no, lo fino. Si sos un tipo bien, no puedes decir rojo. Me parece muy bien. Puedes decir, ¿y carmesí? También. No, pues se llama romántico, que está bien porque hoy es un programa romántico. Sí, es verdad. Bueno, cuando supe la historia de los estudiantes estos que hicieron la masacre en la universidad, dije, yo también quiero ir a masacrar a gente en la universidad. Porque, viste, los asesinos también estamos mirando, estamos en las novedades del mundo de los asesinos. ¿Dónde está mejor asesinar? Ahora hay épocas que es en la universidad, hay épocas que es en los countries, hay épocas en los colectivos, hay épocas y lugares para matar gente, que se ponen, son como modas. Hay una revista que se llama Asesinos Hoy, que compramos todos y vamos viendo cuál es el mejor lugar donde hay menos vigilancia o si hay que pagar tanto. Ser asesinos hoy. Ser asesinos hoy, sí, es muy linda. Qué bueno. Y entonces agarré y me fui a una universidad a asesinar serialmente, ¿no? Entré, viste, una universidad grande, viste, estaba llena, había, pero estaban todos en sus aulas. Entro, viste, voy caminando, solo resonaba el eco de mis pasos en los pasillos, ¿no? Y entro y digo, acá voy a entrar y los voy a churar a todos. Pateo la puerta Y entro y digo, pues voy a sacar el fusil. Y ¿sabes qué? Después me acordé, cuando iba a cerrar la puerta con llave, dejé el fusil acostado. Me lo había olvidado. Me lo había olvidado, así que dije, boludo, tengo que matar, soy un fracasado. Entonces agarré, agarré un cuaderno espiral de uno que tenía ahí y le saqué la espiral. Sí. Y traté de hacer efectos sacacorchos contra la garganta. Era un pibe que evidentemente nadie quería mucho, porque nadie lo defendió. Sí, igual tampoco se murió. Después traté de rematarlo con el punzoncito de un compás que también tenían. Pero nada, no hubo manera. Así que volví a casa. También se largó a llover ese mismo día, como el día de mi cumpleaños. A escuchar a aquel sádico inductor de masacres, que es un cordobés, el mismo que inspiró a los chicos de Columbine, a escuchar al cordobés Marilyn Manson con esta canción. También habían acusado de escuchar mucho Marilyn Manson a estos chicos. También había otro que se llamaba Cho Seung-hui, que asesinó a 33 personas el año pasado en el Tecnológico de Virginia, que escuchaba repetidamente la siguiente canción. Una canción rara para matar también, ¿no? En serio, era Cho Seung-hui. Es muy inspirador. Sí, ¿no? Estaba diciendo, che, voy a matar, ¿no? Sí. ¿Cómo? Sí, terminó de... I kill to you. I kill to you, dijo. Hermosa canción. Chowaka. Bien. Escúchame, ¿sabes qué? Después... ya se me mezcló todo. Después, bueno, después con todo este tema de los asesinatos en universidades y eso... No me funcionó. Y decidí hacer lo siguiente. Decidí basarme en el clan Manson, en el asesinato, ¿viste? Dije, bueno, para cerrar todo, ¿viste? A lo grande, ¿no? Hice un clan yo también. ¿Como el club? Sí, el Gran Club se llamaba. Cebón. El Gran Club, pues me puse mi nombre. Como Manson. No iba a poner mi apellido porque Dantino no da una cosa de... Está chiquito. Manson, claro, Dantino. Y vamos, Dantino. Y como todos enanitos boluditos, ¿viste? Vamos. Cebón puse. Y bueno, fuimos a una casa, éramos de Bernal nosotros, ¿no? Y decidimos entrar a una casa y hacer una masacre muy parecida a la del clan Manson. El asunto era que Manson escuchaba mensajes satánicos, sobre todo en el álbum Blanco, viste que escribieron con sangre Helter Skelter y un par de canciones más en la pared, ¿no? Mismo después cuando lo habían agarrado a Lennon, que estaba justo en la época que estaban los juicios a Manson, lo agarran, que estaba creo de gira con Yoko, ahí en un avión le dice, che, mirá, acá están enjuiciando a Manson. Lennon dice, no, escribió Helter Skelter, que es un tema de Paul, y Pig, que es un tema de George, dijo, y se fue. Vamos, Yoko. Dicen típicamente el boludo, ¿no? ¿Qué voy a ir al juicio de Manson? Lo que me falta, dice. A mí que lo hagamos en una cama 15 días. Y bueno, Así que entramos en una casa, era un guateque, era un asalto, ¿no? Todos llenos de adolescentes que bailaban y escuchaban Ricky Martin, estaban todos contentos, y dijimos, bueno, vamos a entrar acá y los vamos a matar a todos. Yo confieso que los Beatles no me inspiraban ninguna suerte de mensaje diabólico, pero sí José Luis Perales. Sí. Yo escuchaba mensajes satánicos en José Luis desde mucho antes que José Luis comience a escribirlos. Yo tenía una conexión con José Luis Perales mucho anterior. Yo sabía que iba a venir José Luis. Sí. Así que, bueno, nada, entramos y masacramos gente y bailamos sobre las vísceras y hicimos una orgía de sangre, dolor, agonía y extinción. Y empezamos a escribir, yo escribí, ¿y cómo es él? Escribí en la pared, ¿no? Y de pronto le digo, che, chicos, ayúdenme, boludo, vamos a escribir el nombre de canción de Perales en la pared. Y va el boludo de Rubén, que era venía conmigo. El Rubén. El Rubén, y escribe, era callejero por derecho propio. Le digo, no. Rubén, eso es de Cortés. Es de Cortés, le digo. Ay, de Perales. A mí me gusta, dice. Yo pensé que era de Perales. Le digo, no, limpiame la pared. Así que, no sé, empezó a, viste, a frotar, pero sacar la sangre de la pared, decía pared blanca, no, recién pintado. Complicado. Y no era la pintura esta, ¿cómo le dicen? La lavable. Sí, claro. La vinílica. La vinílica, ¿viste? Y otro decía, no, borre, ahí me gusta esa canción. Ahí me gusta Bella Señora de Manuel, dice uno. Y agarra un brazo de una de las víctimas también. Bella, háblame de ti, Bella Señora. Le digo, claro. Boludo, esto no vamos a empezar a escribir los estribillos que los... Ahí faltaba una de la grasa abdominal, de sí, algo como un contenido... Señora. Sí, y... Bueno, así discutiendo, ese fue... Fue nuestro fracaso más grande como secta. Pero lo que yo quisiera escuchar ahora, casi al borde de esta despedida mortífera, es el tema que sí inspiró a Manson, aparte de Helter Skelter, el tema Cerditos, porque escribió Cerdos Políticos con sangre en la pared, ¿no? En realidad, Piggy's Politics, que era un poco más corto y la vena aorta le alcanzaba mejor, ¿no? Have you seen the little piggies crawling in the dirt? And for all the little piggies, life is getting worse. Always having dirt to play around in. Have you seen the bigot's piggies in the starched white shed? You will find the bigot piggies up the dirt, always have clean shirts to play around with. In the stories with all the backing, they don't care what goes on around. Mire, cuando quieres matar, cualquier tema te viene bien, ¿no? Claro, eso es lo que hemos... San Lorenzo, a mí me quedaría mucho. La marcha de San Lorenzo es un lindo... Los himnos, las cosas marciales, ¿no? Dan más ganas de matar. Sí, claro. Pero la verdad es que la música pop y el rock no. Bueno, me quiero despedir contando que... yo solo maté a una persona sola. Y no me gustó. No me gustó. ¿Por qué? No me gustó. Viste, dice, asesino serial es el que prueba y le gusta. A mí no me gustó. ¿Entonces? No me gustó. Pero no, pues qué sé yo, se murió, digo, y ahora, viste, no me dio... termina el chiste ahí. Pensé que, claro, pensé tener sexo con el cadáver, tampoco. ¿Y? No, no está bueno. ¿No? Ni tampoco que grite, tampoco está bueno. Y encima la quise torturar un poco, pero le gustaba. No, le gustaba. Agarré una masoquista. Agarré justo una masoquista. Y nada. Y así mal como empecé este ranking, mal me voy. Igual me voy con alguien que sí le gustaba torturar a la gente, con una canción muy linda de la película. Y nos vamos del programa, ¿eh? Nos vamos del programa. nos vamos todos al re carajo. Esta es una canción que cantaba Steve Martin, haciendo de Orin Scribello en la película La Tinita del Horror. Sí. Una canción que dice: cuando era joven y un niño muy malo, mi mamá se dio cuenta de las cosas divertidas que hacía, como dispararle a los perritos con una pistola y matar y ahorcar gatitos. Y ella me dijo: algún día vas a encontrar una manera de hacer que tus tendencias naturales, que te paguen por ejercer tus tendencias naturales, serás dentista. Con esta canción del dentista, el ser más morboso, el ser más cruel, el ser más sádico, porque estudiar dentista es meterte con un mundo realmente desagradable, de dolor y angustia. Con esta canción no nos despedimos. ¿Cómo no? Si lo quiere despedir, dígale chavo a Chubaca. Sí, por favor. ¿Chubaca? ¿Chubaca? Hasta mañana. Lindo Chubaca, lindo Chubaca. Chubaca.